¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, tardes o noches, depende de cuándo ustedes vean o escuchen más bien esta colaboración que hace su viejo amigo Roberto Posadas de Libres, Justos y Dignos para el Hijo del Ajolote. Hoy el tema que quiero tratar es un poco de desmantelar todo lo que es la parafernalia de los mentados mercados, ¿no? Cómo un grupúsculo o un grupo de supuestos inversionistas, porque se les llama inversionistas, a los que compran acciones en la bolsa. Entonces hay que recordar un poco lo que es el tema de lo que significa la bolsa, ¿no? De qué está formada este instrumento, este juguete, por así decirlo, que creó el capitalismo, todo para poder realizar, poder mantener un costo, un valor de ciertas empresas que deciden salir con una oferta pública, como se llama, ¿no? Donde se valorizan o se da un supuesto valor de acciones, de un tipo de acción de cada empresa que, insisto, sale a oferta pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa que se llame Jaboncitos, y Jaboncitos lo que decide salir a oferta pública del valor de cierto tipo de acciones. Y entonces al salir, pues se le da un valor a un volumen de acciones por el tipo del supuesto rendimiento, cómo se va portando la empresa, ventas, operación, etcétera, etcétera, y se le va informando a los tenedores de esos bonos, ¿no? O de esas acciones. Entonces se crea las famosas bolsas. En esas bolsas es donde se lanza esa oferta pública, se le da un valor y de esa manera algunas empresas, sobre todo grandes, pues tienen un valor específico de acuerdo al valor de cada una de sus acciones, ¿no? Entonces eso, pues de alguna manera, los porcentajes que llegan a manejar cuando alguna empresa sale con algo que no es conveniente, malas ventas, etcétera, etcétera, los reportes de resultados que se debe de dar casi casi mensual, se establece una persona que cuida o que da esa información y que tiene la atención con los tenedores de esos bonos, ¿no? Entonces, eso es el único tema y pues dentro de lo que ha sido este juguete o esta forma de darle el valor de cada país de acuerdo al manejo de la bolsa, pues es como dicen que es el cómo se comportan los mercados, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que importa, siempre ha importado, es la infraestructura como tal de empresa que se va creando en cada país, ¿no? Y las fuentes de trabajo, muchos piensan que dependiendo del tipo de gobierno es otra burbuja o otro escenario, otra creencia que ha creado el neoliberalismo y el capitalismo. Es crear ese tema, ¿no? De que solamente el inversionista, como se le llama, ¿no? Es el que llega a salvar porque nos da trabajo y una serie de tonterías, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es más o menos explicar lo que son los mercados y cómo llegan, se convierten a veces cierto tipo se le llaman inversores peregrinos. ¿Por qué peregrinos? Porque pues nada más están viendo especulativamente qué empresas están en un bajo y va a subir y etcétera, etcétera, lo que se le llama el trader, ¿no? El poder estar un poco poniendo valor a las acciones y pues es la parte fundamental del capitalismo, ¿no? La oferta y la demanda, comprar barato y vender caro, con base en una vulgar y simple especulación de la empresa por cierta información que se pueda tener o no se pueda tener. Entonces ahí también hay diferentes tipos de bolsas, ese también es otro tema, pero a grandes rasgos eso es lo que es las bolsas, que no nos deben de espantar, ¿no? Cuando se lanza lo que es el Plan C y sobre todo el tema de la reforma al Poder Judicial, que es totalmente y absolutamente necesario, por las múltiples razones que se han expuesto en muchas ocasiones, ¿sí? El capitalismo y estos tipos que son los peregrinos, pues empiezan a ejercer un poco de presión para ciertos gobiernos y obviamente empiezan a ejercer esa presión. Obviamente, pues el conservadurismo y el capitalismo, pues no les interesa que se mueva, sobre todo el Poder Judicial, porque pues le dan una narrativa de que pues no va a haber certidumbre jurídica, ¿no? Que es lo que siempre llegan a decir cuando pues la certidumbre jurídica en nuestro país pues la da el dinero, ¿no? Entonces lo hemos visto, lo vivimos todos los días, ¿no? O sea, cualquiera que ha tenido, yo como abogado se los puedo platicar, el acceso a la justicia es muy difícil, ¿no? Y más que nada en el sentido del difícil, por lo que implica poder que algún asunto, cualquier demanda o cualquier materia civil, mercantil, penal, laboral, hasta agraria, mercantil, familiar, que es la que más es, pues es un tema, ¿no? Porque pues se ha creado toda una estructura muy mafiosa en donde pues se van estableciendo los criterios. Entonces esos criterios, pues estos mercados dicen, no, pues ya tenemos bien creados los criterios de las tomas de decisiones, ya conocemos a los jueces, ya sabemos en materia mercantil con quién ir, en la parte contenciosa administrativa, en la parte fiscal, en la parte administrativa, pues ya tenemos ahora sí, como dice a veces el señor presidente, ¿no? Tienen sus agarraderas y pues también están cooptadas y están posicionadas por despachos de abogados, ¿no? Recordemos que gran parte de lo que es el Poder Judicial es como un tipo sindicato, ¿no? Sí, se podría decir de los viejos sindicatos de algunas empresas en donde se estilaba que, por ejemplo, en el caso de Teléfonos de México, en el caso de Petróleos, los únicos que podían entrar a trabajar estas empresas eran los primeros que tenían la preferencia eran los familiares. En el caso del Poder Judicial es muy similar. Hay un dato que presenta en el libro del cartel de la toga, si no mal recuerdo, dénmelo por bueno, de Jesús Lemus, un extraordinario libro que lo recomiendo mucho, donde presenta datos bastante importantes y significativos, ¿no? Por ejemplo, de cada 10 jueces de primera instancia, 9 son recomendados y uno solamente por oposición. Entonces es una cosa un poquito escandalosa porque se empiezan a crear mafias, ¿no? Y es lo que ha pasado mucho dentro de lo que son los poderes judiciales estatales, que se les llama de primera instancia, hasta el Poder Judicial Federal, ¿no? Que implica desde juzgados de distrito, colegiados, vitarios, hasta la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ese es como es el sistema, ¿sí? Y eso es lo que pues se ha creado, pues, una como mini mafia, ¿no? En donde, pues, ciertos despachos de abogados en donde pues ya llevan gran tiempo de que se les llaman de abolengo, ¿no? De familia o de historia, como por ejemplo se puede decir donde está Diego Fernández de Ceballos, donde está Santiago Krill, la familia Krill es de una tradición de un despacho que es bastante fuerte, que cuando llegas uno a los juzgados, no, vas a ir contra los Krill, pues puros pájaros nalgones, ¿no? Porque al final ellos están acostumbrados a no litigar, no desarrollar o presentar argumentos jurídicos, presentar casos como debe de ser en el caso de materia penal o defensas o demandas con argumentos jurídicos sólidos, ¿no? Ellos se dedican al tráfico de influencias, ¿no? Y como ya conocen los criterios y es el amiguito de ese y entonces se ha creado toda esa mafia, ¿no? Entonces al tener toda esa mafia, pues los mercados saben, sobre todo los internacionales, los golondrinos o de algunas empresas dicen, no, pues no nos conviene porque obviamente pues nos van a quitar el sistema judicial, ¿no? Y quién es el que imparte justicia en todas las materias, pues es exactamente el Poder Judicial. Entonces, eso tiene mucho que ver el famoso tema el que le llaman el nerviosismo de los mercados, ¿no? A mi opinión, pues la verdad de Claudia está atajando, está como medio controlando un poco el tema, siento que está haciendo las cosas como poquito como debería de ser. Sí, no presentarse con un talante un poco más radical, porque obviamente espanta a medio mundo, y pues el señor presidente pues está haciendo el quite, ¿no? Él es el que está entrando con todo a meter el hombro para poder dejar hacer, por eso es tan importante el tema de que no es vulgarmente o lo ven desde una simpleza, que porque el señor presidente quiere hacerlo dentro de su sexenio para él llevarse la gloria. No, no, no. Es un aspecto de un desgaste que va a venir muy fuerte por esta reforma y pues se le puede, de alguna manera, desde el punto de vista político, a nivel costos, pues puede sostener ese costo, esa situación, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que él ya va de salida y ya puede decir, bueno, pues ya fue la última fechoría y se acabó, ¿no? Y Claudia decir, bueno, pues yo de alguna manera, pues lo hizo el señor presidente que lo tenía presentando desde hace mucho tiempo y de alguna manera el costo político que implica una reforma de este talante no le cueste tanto al sexenio de Claudia, ¿no? Entonces, considero a mi opinión que se debe de hacer de esa forma y se va a hacer de esa forma, ¿no? Se lanza a un parlamento abierto, que significa que todos los interesados pueden participar, va a haber ponencias, etcétera, etcétera. También para poder cumplir un poquito lo que ha pegado en ciertas ocasiones. Que ha criticado un poco la Corte y que nos han rechazado, que en este caso no va a aplicar, porque como son reformas constitucionales, pues simplemente hay que cumplir única y exclusivamente con ciertos tratados internacionales y entre comillas, ¿no? Y que no choquen ciertos artículos que no se van a reformar de la Constitución, que no choquen uno con otro, que no violen garantías individuales, que son los artículos del 1 al 20, al 28. Pero todo lo que es la parte orgánica que va a ser el manejo, más bien la parte orgánica de cómo, desde elegir, desde los requisitos para ser juez, todo lo que conlleva en la ley, en la parte de la Constitución y a su vez las leyes federales, las que van a regir ahí en esa parte, ¿no? También se espera, obviamente, reformar ciertas leyes, por ejemplo, la ley de amparo, que urge que se le dé ya una chaineadita, ¿no? Porque sí, hay muchos temas que no, que deben de mantenerse como una protección única y exclusivamente, sí, del particular ante un abuso por parte del gobierno, no del Estado, del gobierno, y que no se violen garantías individuales. Es lo único que es el tema del amparo. El famoso amparo contra leyes es lo mismo, que ninguna ley llegue a implicar una violación a alguna garantía individual, ¿no? Entonces, esas leyes también se van a modificar y va a ser muy interesante el poder hacer esas revisiones, ¿no? Entonces, se cumple con el Parlamento abierto para tratar de cumplir con un concepto que se han usado mucho en las cortes, que se llama democracia deliberativa, en donde según esto, lo que debe de hacer cada Congreso, pues es con las minorías tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, porque si no, cierto sector se queda fuera, es una tontería, ¿no? Que la verdad, a la vista total y absoluta, en el caso del artículo 39, que es el de en donde radica la fuerza total y absoluta de la administración y de los gobiernos, pues es en el pueblo, ¿no? Entonces, la única forma democrática en que el pueblo manifiesta su voz, su interés, su desarrollo, pues es a través de las elecciones, ¿no? Entonces, con este voto tan, tan contundente que recibió el movimiento de todo lo que es la coalición, pues es más que obvio que el mandato del soberano, como se le denomina, pues es bastante claro, ¿no? Entonces, pero vaya, para cumplir y dejar un poco tranquilos a todos de que todos fueron escuchados, se plantea este parlamento abierto, ¿no? Entonces, ese es mi comentario de hoy. Espero que lo escuchen. Les agradezco mucho el espacio siempre a los compañeros y un abrazo. Hasta luego.